Pues bien, tenemos la participación de Georgina Méndez con la ponencia denominada Estrategias Políticas Organizativas de las Mujeres Mayas, Quechuas y también de Ecuador. Bueno, pues antes que nada, pues primero agradecer también a Gladys por la invitación, por todo el, pues en realidad el trabajo que les vengo a presentar forma parte de la investigación doctoral que estoy haciendo aquí en la UAM, digo en la UAM Iztapalapa, la del doctorado en ciencias antropológicas. Y en realidad mucho de lo que yo vengo trabajando desde hace años tiene que ver también como cómo nos posicionamos efectivamente en la academia, en las mujeres indígenas. Nosotros junto con Judith pertenecemos a una red que se llama la Red de Investigadores, Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, que es una red que nosotros pensamos que debe de ser una red a nivel nacional, en el que está la presencia de, pues de mujeres y de hombres de los pueblos que se han acercado y que hemos tenido toda una formación académica, que hemos salido del país. Yo tuve la oportunidad con esta beca hacer una maestría en Ecuador, por parte de la CLACS Ecuador. Y también con la oportunidad que me dio haber accedido también al doctorado en ciencias antropológicas, también la oportunidad de haber vivido en Guatemala y haber conocido la experiencia de las compañeras, ¿no?, con una organización en específica allá en Guatemala. Y todo esto tiene que ver también por como comentaba Gladys, con todo el posicionamiento político que existe alrededor de reflexionar nuestro lugar en la academia. La tesis doctoral, que por cierto todavía está pendiente, le llama algo así como el fin de la ventriloquía, ¿no? El concepto propio de lo que significa que otros y otras estén hablando por nosotras. Y me parece que además es un tema muy polémico, ¿no? Porque efectivamente el tema de quiénes hablan por uno, quiénes, cómo se discute el asunto del ventriloquismo en la academia, digo, pues más de alguno y pues más de alguna discusión se ha de generar, ¿no? Entonces, lo que yo les vengo a presentar es de alguna manera estas estrategias que las mujeres indígenas, por lo menos de tres organizaciones a nivel, pues de alguna manera, entre comillas, de Latinoamérica, efectivamente están presentando, que es una organización de mujeres mayas en Chiapas, que se llama Fortaleza de la Mujer Maya, una organización en Guatemala, que es el Grupo de Mujeres Mayas Cacla, y una tercera organización, que es la Escuela de Liderazgo Dolores Cacuango, que está ubicada en Ecuador, ¿no? ¿Por qué empezar a hablar acerca de este proceso de estrategias organizativas, ¿no? Pues porque en el mundo académico, en el mundo de la escritura propia, ¿no?, donde se lee, donde podemos leernos entre nosotras, efectivamente la voz de las mujeres está invisibilizada. Las mujeres indígenas pareciera ser que efectivamente no escriben, o lo que escriben son experiencias, son relatos. Y mucho de eso, pues efectivamente, cabe en el asunto de quién sistematiza la información, ¿no? ¿Quién es la persona que de alguna manera pareciera ser de que no es menor cosa, aparece en los escritos, ¿no? Sobre todo, nosotros llegamos a una discusión cuando empezamos a hacer el rastreo de quiénes son las que publican, y entonces resulta que nos encontramos con que muy pocas mujeres, sobre todo en el caso incluso hasta mexicano, muy pocas mujeres están escribiendo, ¿no? Y de alguna manera a mí me llamó la atención como de decir, bueno, ¿qué están haciendo las compañeras, ¿no? Es decir, ¿dónde está la producción? ¿Dónde está el proceso de sistematización de las reflexiones de posicionarse? Y a lo mejor digo, es una preocupación obviamente mía, ¿no?, el vínculo propiamente con la academia, ¿no? En este sentido, pues entonces surge un poco como el interés como de saber cuáles son estas estrategias de posicionamiento, la estrategia política, ¿no? Bueno, entonces pues ya, bueno, les voy a estar ahí como contando y entrecontando y leyendo, ¿no? Bueno, en este trabajo busco reflexionar en las aristas de los diversos ventriloquismos y cómo este es un proceso de largo aliento en la historia de las mujeres indígenas. Busco analizar también las distintas fuentes de las que las mujeres se han apropiado para construir los procesos de teorización de sus prácticas políticas, que no solo es desde nuestros pueblos y que no puede ser entendido como una simple apropiación de valores primordiales en el mundo moderno. Las apuestas de las mujeres abarcan un conjunto de estrategias lúdico-políticas, en donde el objetivo es el fortalecimiento de la participación de las mujeres, pero sobre todo también de la visibilización y discriminación de las mujeres, cuestionándola, evidenciándola y reflexionando y teorizando las implicaciones de esta en la vida. Pero no solo se quedan en la demostración de la violencia, sin duda fundamental para la transformación de las relaciones de género, sino también proponen formas de trabajo que transformen la vida de las mujeres indígenas. Entonces, antes de discutir el tema de la ventriloquía, quiero empezar en este texto mirando pues cómo ha sido la lucha panorámica, de manera panorámica, la lucha actual de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento que es fundamental. Entonces, cuando las mujeres, la visibilización de las mujeres se ha dado desde siempre, ¿no? O sea, en las movilizaciones, nosotros, en el caso mexicano, pues un elemento quizás fundamental fue la participación de manera más visible, y no porque no hayan estado antes las mujeres durante el proceso de movimiento zapatista en Chiapas, y sobre todo de sus líderes, o mujeres protagónicas como la comandante Ramona, que tuvieron una presencia fundamental a nivel nacional. Sin embargo, muchas mujeres indígenas a nivel nacional ya habían participado activamente, solo que de alguna manera la academia, el mundo político como tal, las organizaciones políticas no habían volteado a ver toda la participación y las demandas de las mujeres detrás de esto, sino es hasta precisamente después del boom que dio con el levantamiento zapatista, ¿no? Entonces, parte de todo eso era efectivamente esta imagen de las mujeres y de, entre comillas, los indios, ¿no? Que eran como sujetos dependientes, sin voz. Las demandas de los pueblos indígenas eran traducidas, la voz de alguna manera era secuestrada, ¿no? Trayendo consigo efectivamente una ilegitimidad dentro del escenario político y social, ¿no? Entonces aquí la cuestión era señalar cómo ha sido el proceso de recuperación de las voces, ¿no? Que de alguna manera habían sido silenciadas, y no porque no estuvieran, sino efectivamente fue silenciada. Entonces esta voz en off pasa a una voz en on, ¿no? Voces que se han empezado a posicionar los pensamientos, ¿no? Y que dejan de lado este asunto de la ventriloquía o de la falta de representación, ¿no? Sin embargo, entonces las mujeres en ese proceso pues han estado cuestionando, ¿no? Cuestionando no solo todo lo que tenga que ver con los mal llamados usos y costumbres de los pueblos, sino efectivamente también tratado de colocar las demandas propiamente dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente a partir de los 90 en varios países de América Latina las mujeres empiezan a posicionar. En Ecuador pues está toda la serie de las movilizaciones indígenas, y ahí las mujeres también tienen una participación fundamental, y pues en el caso mexicano propiamente pues en todo el proceso organizativo, ¿no? También, pues por un lado se da todo el fortalecimiento del movimiento indígena, pero no solo por la participación efectivamente de las mujeres en él, sino también por el trabajo de las diversas ONGs y organizaciones de mujeres que tenían entre sus preocupaciones el impulso y el trabajo con mujeres indígenas, y por el otro, pues el acceso de las mujeres cada vez más a las oportunidades de estudio, y también, bueno, a todo lo que significaba el vínculo propiamente con la organización política, ¿no? En este caminar, pues yo visibilizo por lo menos las estrategias organizativas de estas mujeres indígenas, y a mí me parece fundamental pues recuperar siempre como qué es lo que dicen las mujeres, qué es lo que piensan las mujeres. Y en palabras de una mujer quichua de Ecuador, siempre decía, ¿no? Pues que lo que nosotros queremos, dice, pues es cambiar este sistema neoliberal injusto, dejando de ser espectadoras y espectadores y convirtiéndonos en actoras de nuestra propia liberación y desarrollo, cambiando de esta manera la historia excluyente por la cual debemos empoderarnos de los espacios que tenemos y que por derecho nos corresponden. A mí me parece muy diciente lo que nos comenta la compañera, precisamente por toda esta labor, porque las mujeres efectivamente estamos de manera presente en las movilizaciones, presente en el proceso organizativo. Sin embargo, cuando las mujeres llegan en el proceso de la negociación, cuando quiénes son los que negocian las demandas, quiénes son los que se posicionan con su voz, efectivamente la mayor parte son hombres, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la estrategia como para que las mujeres estén posicionadas en esos espacios políticos? Y digo, hay mucha discusión al respecto, y digo, es una discusión muy polémica que se ha dado incluso hasta con los mismos compañeros hombres de las organizaciones políticas y de las mismas comunidades uno de los argumentos es que se dice, no, pues es que las mujeres deciden en la casa, ¿no? Las mujeres son las, todas las decisiones se colocan en la, todas las decisiones se toman en la casa y entonces el hombre es el que lleva la voz. Entonces, pues estamos compartiendo los dos, ¿no? Pues porque se nos consulta en el espacio cotidiano de la casa, ¿no? Sin embargo, también hay posiciones divergentes alrededor, ¿no? Digo, también incluso desde las mismas organizaciones, ¿no? De las organizaciones de mujeres indígenas, ¿no? Entonces, dado este escenario en el que las mujeres empiezan a reclamar todo un proceso de voz, de presencia, de estar ahí en el lugar donde se toman las decisiones que de verdad atañen al movimiento como tal, a las organizaciones como tal, pues entonces, ¿cómo idear estrategias en donde la reflexión de los derechos sea cada vez más impulsada desde las mismas mujeres, ¿no? Antaño los derechos de las mujeres no eran parte de las agendas de las organizaciones indígenas, no era una prioridad porque se piensa y se pensaba que estas formaban parte del conjunto de las demandas de los pueblos. Las problemáticas de las mujeres en las organizaciones no fue una prioridad en momentos específicos como Ecuador o México. No se pensaba en necesidades específicas, no fue sino efectivamente con la formación política y en alianza y en espacios de reflexión con otras mujeres que la lucha de los pueblos no podía darse si no se combinaba o reflexionaba en la discriminación y la violencia en la casa y en los mismos pueblos. De esa manera, pues, podemos dar cuenta de las luchas y demandas de las mujeres en la ley revolucionaria de las mujeres en Chiapas y la movilización y participación activa de las mujeres en los levantamientos en Ecuador, Colombia, Guatemala, o mencionar algunos de los países con presencia indígena. Hoy por hoy, las mujeres han creado espacios para el diálogo, para el aprendizaje de otros mundos, han creado metodologías desde el sentir, desde el despertar de la creatividad, desde el sentir y desde el corazonar de las metodologías, tal como el grupo de mujeres mayas Cacla en Guatemala, el Fortaleza de la Mujer Maya en Chiapas y de la Escuela de Liderazgo Dolores Cacuango, que vienen haciéndolo desde hace décadas. Y resalto estas tres organizaciones no porque sean las únicas, sino porque me anima la voluntad de hacer mérito a los escritos que las mujeres vienen haciendo desde hace años y nos muestran algunos de los modos de hacer los procesos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Fortaleza de la Mujer Maya, que está ubicada en Chiapas, pues es una organización que es resultado también de las historias organizativas de los pueblos indígenas en Chiapas. Esta es una asociación civil fundada en 1994 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que fue liderada por dos mujeres tzeltales, una tzeltal y otra tzotzil, que es Petrona Cruz y la otra es Isabel Juárez Espinosa. Las socias de esta organización, Fortaleza de la Mujer Maya, han construido su proceso organizativo en base a 7 objetivos y uno de los elementos que ellas resaltan es efectivamente el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, el respeto efectivamente por la cultura, pues que ellas consideran que efectivamente puede ser uno de los vehículos fundamentales para el ejercicio de los derechos. Y un elemento fundamental es a través del teatro y de la literatura contribuir a crear conciencia y pues que les permita incluso ser un vehículo de expresión de los problemas a los que se enfrentan las mujeres indígenas en este caso urbano, ¿no? Ellas fomentan incluso uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con la lectura y la escritura. Ellas dicen efectivamente las mujeres tienen que aprender a leer y a escribir, pues porque pues con todo la discriminación y el racismo que se vive en San Cristóbal, un elemento básico que deben de tener las mujeres es efectivamente pues a leer y a escribir, ¿no? Uno de los elementos fundamentales también es cómo a través del teatro y a través de una estrategia lúdico-política ellas posicionan temas fundamentales como la violencia, la discriminación, el racismo, cómo colocando en la escena teatral, pues las mujeres también se ven visibilizadas ellas, ¿no? Como mujeres como portadoras de derechos, ¿no? Solamente digo porque me quedan 10 minutos y me faltan 2, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir una de las palabras que las compañeras mencionan, ¿no? Dice, nacen los textos, o sea, las obras teatrales que ellas hacen, que incluso las tienen tanto en versión bilingüe, tzeltal, tzotzil y español, nacen los textos del coraje mío, de lo que yo conozco. Yo tuve una experiencia de adolescente muy problemática y yo no encontraba la persona de confianza que yo le pudiera contar mi dolor, lo que me pasaba, así que cuando llegué al teatro lo hice, me puse a escribir y a sacarlo todo, ¿no? El teatro es la herramienta donde se levanta la cabeza y mira de frente, hablar ante la sociedad, dejar atrás esa cabeza agachada y hablar despacio, con miedo, a escondidas, dejar atrás ese miedo a las burlas, a las críticas que lastiman nuestra alma. Y digo, me parece también que es fundamental, sobre todo en una sociedad en la que en una sociedad como efectivamente la San Cristobalense, que de alguna manera entonces los indígenas tenían que caminar agachados, ¿no? Sin mirar de frente. Y efectivamente las compañeras dicen, pues el teatro de alguna manera nos permite a nosotros ya como mirar de frente al público, no agacharnos, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, todavía se sigue sintiendo miedo, se sigue sintiendo incluso hasta vergüenza, ¿no? Pero cómo a pesar de tanto tiempo, el teatro también puede ser un vehículo efectivamente para las compañeras. Y digo, pues en realidad ellas son 5 o 6 personas que han estado como vinculadas al teatro desde 1994, y de alguna manera también han posicionado como temas en las mismas comunidades que tengan que ver no solo con el tema de la discriminación, en el caso específicamente de la violencia, sino también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de la pobreza, ¿no? El asunto de la vida propiamente en la comunidad. Y yo creo que aquí hay un elemento también fundamental de visibilizar de esta organización, es que ellas no quieren, o sea, no quieren tampoco posicionar temas tan grandes. Basta con que ellas digan, pues las mujeres, nosotros les enseñamos aquí que vengan a aprender cómo se hace el pan, aprendan a costurar, porque efectivamente forma parte de la cotidianidad de las mujeres, ¿no? Lo que necesitan, o sea, que surge efectivamente de la necesidad de las mujeres, y lo que se necesita para ellas viniendo de la comunidad a las ciudades, efectivamente tener por lo menos algún recurso con el que ellas puedan sobrevivir en la ciudad, ¿no? La otra organización que sin duda ustedes habrán escuchado hablar de ellas, digo, son muy conocidas estas compañeras mayas, que son el grupo de mujeres mayas Cacla, es un grupo de mujeres que también surge en 1996, y quizás uno de los elementos fundamentales de ellas es de que ellas escriben y sistematizan sus propias reflexiones, es decir, no necesitan al investigador o a la investigadora que venga y les diga, no, pues yo, cuéntame tu experiencia que yo lo voy a traducir en libros, ¿no? Ellas tienen, ya hasta donde yo les conozco, por lo menos 6 libros escritos, ¿no? Y creo que uno de los libros que las dieron, pues que despertó quizás el interés de muchas organizaciones, es el libro que se llama Las palabras y el sentir de las mujeres mayas de Cacla. Un libro en el que hace todo un proceso de sistematización de su largo proceso organizativo, y en donde se posicionan ellas como mujeres, ¿no? En el que cuentan efectivamente qué es lo que les preocupa a las mujeres. Y a mí me parece que también hay un elemento fundamental, porque entonces ellas dicen, ¿no? Pues cuando crean ellas el espacio político que ellas tienen como mujeres, pues efectivamente lo que nosotros queríamos, además de producir, nosotros queríamos también formarnos a nosotros como mujeres. Muchas de las ONGs, cuando piden financiamiento, siempre piden financiamiento para atender a otras mujeres, ¿no? Para las mujeres de alguna manera en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ellas decían, la diferencia de nosotras es que nosotros queríamos el recurso para formarnos nosotras, ¿no? No formar a otras, sino formarnos a nosotras, porque entonces siempre se ve que entonces las mujeres, para que puedan ser beneficiarias, ¿no?, de algún recurso, tiene que decir, no, pues somos pobres, las mujeres no tenemos. Y entonces decía, pues nosotros hemos estado vinculadas a la academia, muchas de ellas se consideran feministas, hemos estado en este espacio político de las ONGs, sin embargo también efectivamente nosotros no habíamos trabajado temas como el racismo, como la violencia, temas que incluso nosotros mismos vivíamos, pero que de alguna manera no se visibilizaban. Entonces, uno de los elementos, incluso ellas han estado como teorizando y creando sus conceptos, como por ejemplo los conceptos de internalización de la opresión o el síndrome de la víctima, ¿no? Conceptos que ellas mismas están diciendo, bueno, ¿cómo nosotras mismas en este proceso de la reflexión de nuestros derechos, las mujeres, hemos también internalizado la opresión de tal manera que se ha hecho carne, ¿no? Sin embargo, también efectivamente cómo también tenemos el síndrome de la víctima, ¿no? El síndrome de que pues siempre estamos en ese proceso de victimización, y de que mucho de lo que nos pasa es por nuestra culpa, ¿no? Entonces, efectivamente ellas entraron en un proceso de reflexión teórica, y pues recientemente publicaron su último libro, que se llama Tramas y Trascendencias, reconstruyendo la historia de nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no? Este es un libro en el que entonces también ellas intentan posicionar no solo el activismo político o académico, sino también todo lo que significa pensar en la historia de las mujeres, ¿no? Entonces, digo, vale la pena quienes no la conozcan a esta organización, digo, esta es una organización que de alguna manera ha estado también como escribiendo, ¿no? Escribe, y no necesariamente digo mucho de lo que también yo les estoy contando, eso también está en sus libros, ¿no? La última organización es la Escuela de Formación de Líderes Dolores Cacuango, que está ubicada en Ecuador. Es una organización de las más fuertes, por así decirlo, en Ecuador. Se crea en 1997 la Escuela de Formación de Líderes Dolores Cacuango y lleva el nombre de Dolores Cacuango, haciendo de alguna manera un homenaje a las mujeres que participaron incluso en el proceso político mucho antes de 1990, cuando se da a conocer propiamente el movimiento organizativo en Ecuador, y cómo la escuela puede ser también un espacio de formación de mujeres líderes, porque así le llaman, ¿no? Mujeres líderes en el que ellas también tengan una posición al lado de los hombres, ¿no? Esta es una escuela que está que depende efectivamente de la estructura del movimiento indígena, o sea, no tiene una estructura independiente, es una estructura, forma parte de la estructura del proceso de, en este caso, del Ecuarunae, que es una de las organizaciones también muy fuertes en la zona de la sierra. Y como las mujeres, en este caso, un elemento también sin duda que hay que resaltar de esta organización, es de que ellas quieren formar cuadros de mujeres líderes que de alguna manera cuenten con toda la capacidad, incluso con el fortalecimiento de la capacidad de las mujeres para incluso posicionarse como concejalas. Han logrado ocupar puestos políticos dentro de los mismos cantones en Ecuador. Y quizás un elemento también que hay que resaltar es que esta organización, mucho de lo que las mujeres aprenden tiene que ver también con toda la estructura comunitaria de en este caso de sus pueblos, como las mujeres también entran en un proceso de reflexión crítica de qué es lo que se aprende, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellas me contaban que me decían que en esa organización participan mujeres universitarias y también mujeres de las propias comunidades. Entonces yo les preguntaba que si las mujeres en este caso que han accedido a la universidad, pues no encontraban como de alguna manera, no sé, que dijeran, no, pues eso yo ya lo sé, ¿no? Entonces decían ellas, no, pues claro que sí, ¿no? Las mujeres que han accedido a la universidad dicen, no, pues yo ya me lo sé. Sin embargo, cuando ya se les empieza a preguntar acerca de su comunidad, de cómo está organizada su comunidad, pues efectivamente no saben, ¿no? Porque han salido ya mucho tiempo y cuando regresan, y precisamente uno de los vínculos fundamentales es que las mujeres regresen y que de alguna manera apoyen a las otras mujeres, pues efectivamente se encuentran ahí con que las mujeres que viven cotidianamente en la comunidad, pues efectivamente son las que tienen la experiencia, ¿no?, para formar a estas mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues este proceso, estos procesos de mujeres han logrado como posicionar no solo la escritura, porque otro elemento fundamental que tienen estas organizaciones es que son mujeres que han estado ocupando cargos de liderazgo en estas organizaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente mucho de lo que ha habido es de que las mujeres indígenas siempre están en estructuras medias, ¿no? El que está arriba es un hombre, ¿no? O un hombre que se ha destacado como líder, y las mujeres siempre están en las estructuras medias, ¿no? Pero resulta que las mujeres en este caso son mujeres que están ocupando los puestos de autoridad, son ellas las que están generando sus propias metodologías, son mujeres que discuten. Y digo, son mujeres que de alguna manera están tratando como de posicionar efectivamente qué piensan, qué quieren, cuáles son sus necesidades, y con todas las implicaciones de dificultades que tienen. Y digo, pues ya incluso creo que no son propias de las mujeres indígenas, el hecho de retrasar la maternidad, de que no tengan una pareja que los acompañe, o la ruptura siempre que hay con los hombres, porque entonces las mujeres ya están preparadas, las mujeres ya no tienen un lugar en la comunidad, las mujeres son las que entonces en este caso hay como se rebelan efectivamente ante esta, pues de alguna manera el imaginario de que la mujer debe de estar en la comunidad, debe tener hijos y debe quedarse ahí, ¿no? Y que pues eso también como que rompe con estos imaginarios que existen, ¿no? Entonces, pues que creo que me queda un minuto. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros entonces al visibilizar efectivamente este proceso? Pues efectivamente lo que se busca pues es el respeto y el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. sin duda fundamentales para el proceso organizativo de los movimientos. Los derechos específicos de las mujeres poco a poco se vuelve parte de la cotidianidad y de la lucha conjunta de hombres y de mujeres. Los aportes y la palabra de las mujeres indígenas poco a poco son escuchados con respeto y sin miedo, y como lo recalcan continuamente las mujeres, estas soluciones tienen que ser elementos que nos fortalezcan, pero tienen que efectivamente nacer de nuestras necesidades, desde nuestro pensamiento, para que los cambios estén acordes a nuestros ritmos y sean parte también activa de nuestras organizaciones, tanto en lo regional como en lo nacional.